esas calles que se pierden en el tiempo, soportando los inviernos de frío y de soledad. Aguantaron mulas, pepinos y carros y trecines de verano, Dios sabe dónde andarán. Los domingos con el traje nuevo a misa, por la tarde animal al Leganés, y los lunes a currártelo deprisa, pues los días pasan pronto y quizás llueva otra vez. Y las rosas perfuman la primavera, el viento sobre la acera silba un mambo de machín. Vuelan besos en las alas de tu lado cuando la luna de mayo se columpia en ti y en mí. De caricia se desnudan los portales si de pronto muere el gato de la luna. La peonza gira entre los arrabales y en el soplo de su talle danza nuestra juventud. Esa fuente honda sonríe a lo lejos a los niños y a sus viejos vecinos de este rincón. Esos frailes y el jardín, márcate un baile, Inesica la hortelana, Jeromín y Juan Muñoz, San Nicasio y la Virgen de Butarque, el Saboya se arma de universidad. Y el psiquiátrico contemplando las alturas y los bloques que se agupan hacia el cielo sin parar. Leganés, Leganés, Leganés, Leganés, ¿quién te ha visto y quién te ve? Leganés, Leganés, Leganés, Leganés, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y las horas atraviesan la mañana al ritmo de la campana que late en El Salvador. Buena gente que a mi pueblo se traslada con su tierra y su paisaje abrigando el corazón. En el aire que florece en cara nueva, el futuro brinda en brazos del ayer. Los ladrillos han deshojado la huerta, aquel que tenía dos patios vive en un tercero de él. Esa fuente honda suspirando agua, galgó su desheredada, Paquita y su comedor. Pepe Hernández, el jardín, márcate un baile, Churriguera, Blas de Otero y los hermanos Rejón. Polvoranca y el arroyo de Butarque, el museo huele a sensibilidad. Y el psiquiátrico contemplando la locura y los bloques que se agupan hacia el cielo sin parar. Leganés, Leganés, Leganés, Leganés, ¿quién te ha visto y quién te ve? Leganés, Leganés, Leganés, Leganés, ¿quién te ha visto y quién te ve? Esa fuente honda sonríe a lo lejos a los niños y a sus viejos vecinos de este rincón. Esos frailes y el jardín, márcate un baile, Inesica la hortelana, Jeromín y Juan Muñoz, San Nicasio y la Virgen de Butarque, el Saboya se arma de universidad. Psiquiátrico contempla las alturas de unos bloques que se agupan hacia el cielo sin parar. Leganés, Leganés, Leganés, Leganés, ¿quién te ha visto y quién te ve? Leganés, Leganés, Leganés, Leganés, ¿quién te ha visto y quién te ve? Leganés, Leganés, Leganés, Leganés, ¿quién te ha visto y quién te ve? Leganés, Leganés, Leganés, Leganés, ¿quién te ha visto y quién te ve?